las notas desasosegantes, con las notas inquietantes que podrían perfectamente acompañar una escena en la que unos intrusos entran a hurtadillas en tu casa, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles por la tarde en el 91.4 del Dial de Barcelona, comenzando una nueva edición de Sin Audiencia, titulada Programa 784, y hablando un poco de ese sonido que utilizamos para comenzar, decir que lo factura un tal Ludwig Göransson, que no es otro que el autor del score de Death Wish 2018, la versión nueva del clásico Death Wish de 1974, que dirige Eli Roth y que se nos viene a los cines irremediablemente esta misma tarde-noche. ¿No es así? Buenas tardes, Jordi. Efectivamente, pues se nos vienen cines. Esta semana es una semana curiosa, no hay muchos estrenos, hay 6 o 7, ajá, pero además vienen fraccionados. Porque como estamos con el tema de Semana Santa, en algunos sitios es festivo mañana, en otros el viernes y tal, tenemos estrenos hoy miércoles, mañana jueves y el viernes. Bueno, así hay escalado de emociones también, sí, yo qué sé. Entonces en este batiburrillo intentaremos defendernos como sí, podamos. Sí, sí, señor. Y bueno, también para esa gente que nos pide que cuando digamos el número del programa, también digamos la fecha, es decir, que este 784 está transcurriendo en el miércoles 28 de marzo de 2018. Sí, señor. Al borde del principio de la primavera de 2018. Sí, señor. Y bueno, pues vamos a contar cositas, entre ellas ese nuevo justiciero, que también vas a hacer una comparativa con ese justiciero que protagonizó Charles Bronson, si no sí, me equivoco, en el año 74, dirigido por Michael Winner. Michael Winner y su Vigilante, que le dicen los anglosajones. Sí, que además hay un lío de títulos y juegos de palabras con los con títulos. Death Wish, sí. De hecho, intentaremos un poco, aunque aclarar el sí, tema de Death Wish. Aunque esta primera cinta, aquí creo que se llamó El Justiciero de la Ciudad, si así no me equivoco. Es. Sí. Y luego ya la siguiente parte, derivó en otros. Sí, se fue casi 8 años después, la segunda, y bueno. Daremos una pinceladita, aunque os reconozco ya de primeras que solo he revisado la Death Wish original. Si por mi gusto hubiera sido, me hubiera chequeado las 5 oficiales y la sexta no oficial, que ya veremos cuál es, previas a este remake de 2018, pero mis tiempos de visionado van como van, son escasísimos y solo he tenido tiempo de darle caña pues al Death Wish original y con ella pues daremos unos minutillos más de tiempo a esta saga que podríamos decir que rejuvenece, aunque no mucho. Muy bien. Pues nada, vamos con el libro de visitas rápidamente porque se nota que es Semana Santa, la gente ha estado bomba de humo, ¿no? Pero tenemos novedad, que es una nueva persona que se ha presentado en el libro de visitas. Eso nos congratula, siempre saludamos a las nuevas incorporaciones y es JMAT79, que nos dice: muy buenas, un saludo de un adicto más. Habéis sido un reciente descubrimiento, iVox en mi caso, reciente y muy grato. Un ejemplo de radio amena, divertida y estimulante. A cada audio que reviso descubro algo interesante. Aunque no todos los palos que toquéis me llenen, el tema superhéroes fuera del cómico, la animación nunca me ha parecido potable, siempre conseguís captar mi atención. Seguid así y ojalá promocionéis a ondas nacionales. Pues qué mal nos estaría. Desde Portugalete, para todos. Pues un saludo, JMAT. Y encantados, oye. Aunque el halago debilita, ¿eh? Siempre sí, lo hemos de decir. De repente me entra una flojera. Sí. Y Unai, sobre el programa de la semana pasada y el tema Tomb Raider, nos ha aclarado un poquito la nueva versión del videojuego, como sí, no. Porque él es jugón. Y si realmente esta nueva Alicia Vikander tenía algo que ver con el nuevo reboot del videojuego también. Y nos lo aclara. Dice: vale. Estaba dejando tiempo a Polaco para que recogiera la bola, pero ya que no aparece, lo digo yo. Los dos juegos del reboot de Tomb Raider son droja de la buena. Reboot, debería haber dicho. Sí. Luego amigos de Sin Audiencia anglosajones nos corrigen, y con razón. El primero es muy bueno, que es de donde sale la escena del avión que le ha gustado a Javi de la película. Y el resto del guión también es de ese primer juego. Infinitamente simplificado para el cine, claro está, que es un arte más limitado para contar historias. La ambientación y la caracterización de Vikander son también de 10 y fieles hasta en las heridas, la ropa y la roña con respecto a los juegos. Bueno. Si algo define este reboot, gamer, es que la chavala Croft las pasa putas y muy putas. Y que hace que te duelan a ti los golpes y penurias que tiene que pasar, sobre todo en el inicio del primer juego. El segundo juego es canela fina aún mejor, con otra pedazo de historia de quitarse el sombrero. Y para después de verano tenemos anunciado el tercer juego de esta saga y servidor lo va a jugar como está mandado. Y a ser posible, en modo Lara psicópata a flechazos en la cabeza, que es como más me gusta jugar. Mi más ferviente recomendación a que lo juguéis, porque son de lo bueno de lo mejor en esos géneros de andar por ahí haciendo el mal junto a los Shadow of Mordor y secuela. Esos cuatro juegos son el puro disfrute excelso de estos últimos años en este género de aventura single player tan escaso últimamente. Bueno. Así que, bueno, realmente parecido con la película en el reboot del juego. Igual que decíamos que realmente físicamente nuestra Angelina Jolie recordaba a la Lara Croft de los juegos originales. Sí, totalmente. Pues se ve que sí, que la Vikander recuerda bastante a la Lara Croft del reboot. O sea que, bueno, bien. Pues bien hecho, en cualquier caso. Pues ahí dejamos el libro de visitas. Vamos a ir rápidamente con los estrenos, que podremos comentar alguno. Y otros no podremos comentar porque no sabemos si ha habido pase en Barcelona, pero si desde luego ha habido, a nosotros no nos han dicho nada. No nos han invitado. Nos han ignorado. Bueno, es lo que tiene. Ya ocurre a veces, ¿eh? Vamos a empezar por la película que no hemos podido ver, que es ese Ready Player One, adaptación del libro de Ernest Cline, del cual hablamos en un Sin Audiencia, que no recuerdo, ya hace bastantes años, y que no hemos sabido encontrar por el buscador porque no debimos reseñarlo, pero bueno, está comentada en Sin Audiencia cuando leí el libro, pero además es que fue una recomendación de estas que corrió por el libro de visitas, mucha gente. Si pones Ready Player One en el libro de visitas, hay varios comentarios de gente que la leyó y le gustó. Bueno, pues Steven Spielberg fue el que se hizo cargo del proyecto y finalmente el que nos trae esta Ready Player One a la gran pantalla. De momento ha habido de todo, críticas favorables y críticas menos favorables. Lo que casi todo el mundo está de acuerdo es que se ha enfocado como un divertimento. Olvidémonos de intentos de Spielberg en profundizar en temas y no, aquí se ha ido al entretenimiento puro y duro. Sí. Y bueno, según gente que la ha podido ver, porque al menos sí que hubo estreno en Madrid, por lo que he visto, bueno, pues parece que cumple esa función de entretenimiento. Tenemos en el reparto, entre otros, al Ty Sheridan. Y también está por ahí Olivia Cook, Ben Mendelsohn o Lena White. Y si todo va bien, a lo mejor podemos verla este fin de semana o esta Semana Santa y comentarla el miércoles que viene. ¿Quieres decir que en estos días de vacaciones vas a ir cerca de un sitio donde haya un cine que pongan esta película? No, pero posiblemente haya una quedada sin audiencera el lunes para verla esa sala que nos llama sala, tanto. Una mítica sala. La mítica sala barcelonesa. Que empieza por P. Esa, y acaba por A. Ahí te he visto. Bueno, aparte del Ready Player One, tenemos, pues, como tú bien has presentado con ese tema musical, la nueva adaptación del Justiciero, este Justiciero 2018, que ha tenido a bien hacer el remake el señor Eli Roth, sí, y con guión del señor Joe Carnahan y Weldon Mays. La novela original, por cierto, de Death Wish, que claro, hablamos siempre, pues la película del 70, bueno, viene de una novela de un tal Brian Garfield. Sí. Y bueno, pues como sabéis, es la historia de un vengador, de un justiciero. Un vengador circunstancial que le acaba pillando gusto al gatillo, sí, un poco señor, en cierta manera. Han cogido y han respetado el nombre de Paul Kersey, sí, que supongo que es el nombre que ya salía en la novela y que ya en su día lució Charles Bronson. No, no ya, es el de la novela. Se lo cambiaron ya a la adaptación de Charles Bronson. Para... O sea, han respetado el de la película original, pero no el de la novela. Exactamente. Ahora lo has dicho perfecto ahora, tío. Y bueno, pues el que coge el testigo de Charles Bronson para interpretar a este justiciero es nada más y nada menos que el señor Bruce Willis. Bruce Willis, que menuda también para elegir a... Lo cual supongo que será para solar del señor Hallenbeck, al cual desde aquí le mandamos un caluroso abrazo. Sí, todos los fans de Willis supongo que estarán pues brindando con cava catalán el regreso a una producción de envergadura de Bruce Willis, porque... Yo, a ver, tampoco es que Jordi y yo le siga mucho la pista a Mr. Willis, pero por lo que a veces voy leyendo por ahí o me comenta el propio J.C. Hallenbeck, realmente andaba en los últimos tiempos recluido en producciones de una categoría un poco baja. Bueno, yo creo que salvaba un poco los últimos años con esas apariciones en Red. Sí. Que quizá era lo más salvable que tenía, pero sí, realmente... Entonces, digamos que aquí pues hay un, podemos hablar de un reencuentro, ¿no? De Bruce Willis con el gran público, y además que vaya reencuentro, porque realmente la gente que no tenga referencias sobre la Death Wish original y ni sobre Charles Bronson y todo su rollo, pues se va a llevar una sorpresita. Los que ya o las que ya tenéis experiencia con la saga Death Wish, no os va a sorprender tanto. Y quizás os va a parecer, pues, en cierta manera, no vamos a decir necesaria la película remake de Eli Roth, pero sí quizás demasiado parecida para haberla tenido que hacer. En fin, me voy a explicar un poquito más a fondo y voy a empezar diciendo un poco que ya sabéis que la historia original, pues, parte de una venganza. Un padre de familia pierde en un ataque en su casa pues a varios miembros de su familia, y ante la inactividad policial y ante la dejadez de las autoridades y de los jueces y tal, pues un día de casualidad se encuentra un arma, la usa contra alguien que está intentando cometer un crimen y dice, hostia, pues esto no es tan complicado como aparece en las noticias y tal y como cuenta la policía y esas cosas, ¿no? Y ese es un poco el punto de arranque de las dos historias, ya sea la Death Wish del 74 o la de 2018, y lo único que la diferencia en el origen es que en la película original, pues Charles Bronson es un reputado arquitecto, y en El Justiciero 2018, pues Bruce Willis es un cirujano. Es un cirujano de la ciudad de Chicago, y que es un tipo. Y ahora me voy a centrar un poco en la de 2018, luego ya apuntaremos cositas sobre la del 74 para no ir saltando. Y es un tipo que realmente, pues, en principio confía en la ley y confía en el sistema y esas cosas, pero claro, cuando le toca de cerca el drama que le toca pasar, pues digamos que empieza a cambiar de opinión y empieza a ver a la gente que comete crímenes de otra forma, ¿no? Y quizás es un poco la parte más interesante que tiene la historia del Justiciero, y es como un cirujano que no sabe más que... O sea, es un experto en su materia, pero que es un tipo que no ha manejado nunca una pistola, que nunca ha tenido una experiencia, digamos, bélica, no ha ido a ningún conflicto y tal, pues el tipo de repente empieza a valorar que se pueden hacer cosas con una cierta impunidad en la noche, y que se puede intentar a su manera, siempre a su manera, pues nivelar ese desequilibrio entre víctimas y verdugos en los crímenes, ¿no? Lo cual es también un tema muy discutible, porque ya sabemos que lo de tomarte la justicia por tu mano, pues es un tema a debatir y que pues no es del todo claro, aunque aquí en la película evidentemente pues se echa todo el peso de la balanza pues hacia el lado de los del vigilante, ¿no? Del justiciero, como decimos aquí en España. Decir también que en el reparto, aparte de un veteranísimo Bruce Willis, que parece que ha desaprendido a manejar un arma, lo cual está muy bien, porque quienes ya conocemos de sobra el currículum de Bruce Willis, pues vamos a ver lo torpe que es al principio, a pesar de que pues sabemos que tiene amplia experiencia en el manejo de armas en su carrera, pero aquí, digamos, él hace un buen trabajo actoral al nivel de, digamos, de haber desaprendido un poco y mostrarse como novato en ese, sobre todo en la primera parte de la película, ¿no? Decía que aparte de Bruce Willis, tenemos en el reparto pues a otros nombres interesantes, como Elizabeth Shue, que es la esposa del doctor Kersey. Tenemos al Vincent D'Onofrio. Que reparto más ochentero. Sí, totalmente. Y Vincent D'Onofrio es el hermano un poco díscolo del cirujano. El otro Kersey, ¿no? Sí, es el Kersey, digamos, que no ha tenido tanta fortuna en la vida, que no es que sea un mal tipo, pero no es cirujano, anda siempre pues ahí con pequeños líos con la ley y tal, y bueno, pues es otro de los alicientes que tiene el reparto. Y luego también, pues, decir que en esta historia, en este reboot del justiciero, pues también está muy presente el concepto de el vidalismo, ¿vale? O sea, decir que la adaptación a 2018 pues es plenamente consciente del momento tecnológico actual. Si la comparamos con el 74, con la original, pues veremos que esa impunidad que daba la ausencia de tecnología en las calles, pues era igual pues un aliciente para intentar hacer el mal sin que te pillaran. Pero claro, en 2018 es bastante más complicado porque el espacio público, ya sabemos todas que está lleno de cámaras, que todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo y que cualquiera te puede grabar. Entonces, para conjugar esa impunidad viralística que tiene el señor Kersey en El Justiciero de 2018, pues los guionistas de la película han decidido un poco hacerle un Luke Cage, que le he llamado yo, ¿no? Y es que, por casualidad, pues el Bruce Willis, cada vez que sale por la noche a patrullar Chicago, pues coge y se pone una sudadera con capucha. Y con el mero hecho de llevar capucha y de intentar pues no levantar la cabeza en los sitios que sabe que hay cámaras, pues va un poco pues sorteando, regateando ese control, digamos, del gran hermano que tenemos en el momento actual. ¿Qué justiciero reciente que hemos visto en una serie hacía el mismo modo operando? Operandio, como se diga. Sí, aparte de este que te acabo de decir yo. Sí, pienso un poco. Hostia, pues alguno de... Un justiciero que era un poco para castigar a la gente. Ah, vale, bueno, sí, también es que viene del mismo barrio prácticamente que el Luke Cage. Entonces supongo que sí, que el... Y va igual con el sí, tema capucha. Que y el tal, Frank Castle, para... pues también un poco es también ese perfil, ¿no? De tipo. Entiendo que también el justiciero original, el Charles Bronson, pues ha influido en todos los justicieros que ha habido después. Supongo que la novela original también. Habría que valorar en qué grado cada uno de ellos, pero realmente, y vuelvo otra vez, porque vamos y venimos al justiciero de 2018, aquí... Digamos, si hay una diferencia importante con el justiciero de. Con el Death Wish, el justiciero de la ciudad del año 74, es cierta manera. Por un lado, la crudeza Made in Eli Roth, y por otro, el buenismo que le imprime un poco la producción mediática que tiene la película. Y me voy a explicar. Porque a la vez, o sea, por un lado tenemos escenas que superan en violencia a la original, pero en matizaciones y en conceptos la película original para mí es más cruda que la de Eli Roth. Y voy a intentar ser gráfico sin hacer spoilers. A Eli Roth le gusta mucho, al menos en esta película, sacar las cosas del quicio, me refiero, sacar, por ejemplo, las cosas que lleva dentro de una cabeza, por decirlo de alguna forma así un poco suave. Entonces, eso contrasta, por ejemplo, con, o sea, pues voy a ser claro, el justiciero de Eli Roth tiene momentos muy gore, porque Eli Roth es gore, cuando, sobre todo si le dejan la mano suelta. La original no es gore, pero en cambio... El justiciero de Eli Roth es, al menos en cuanto al final y en cuanto a la escena más escabrosa que debería haber en la película, que es la del asalto a la casa de la familia de Kersey, pues es en cierta manera muy suavecito para ser Eli Roth. Pero si comparamos esos dos matices con la película original, resulta que, bueno, pues la escena del asalto a la casa del señor Kersey, del arquitecto Bronson en la peli del 74, pues realmente es la escena más chunga y más, digamos, retorcida y que más mal rollo da, porque está rodada de una forma como muy, muy salvaje, muy, muy explícita, y si algo tiene la película del 74 es que no se corta en cuanto a, digamos, violencia sexual, por decirlo de alguna forma, y en la de 2018 prácticamente se omite. No hay violencia sexual, lo cual, o sea, hay, pero no se muestra. Recordemos esos años 70, sí, donde no había autocensura, donde lo políticamente correcto no existía, sí, y además, donde podías cargarte niños, fumar en pantalla, hablar explícitamente de sexo, de todas las vertientes sexuales, como en la caza. Ya. O sea, realmente los 70 fueron muy liberadores para muchos cineastas y eso se perdió completamente, o sea... Y luego también, yo, aunque eso no le quita méritos al justiciero de Lee Roth, también el modo en que acaba la historia me gusta bastante más cómo se cierra en la peli del Michael Winner que no en esta. Con estas aseveraciones vais a pensar, joder, pero entonces que es un truño el justiciero de Lee Roth. No, no, o sea, tampoco quiero que penséis eso, o sea, yo... No me seas complaciente, ¿eh? No, no, para nada. Pero la verdad. Pero para mí el justiciero de Lee Roth es mínimamente satisfactoria, o sea, no es que sea una pasada, tiene una construcción de personajes muy interesante, lo que pasa que a veces es poco valiente, por decirlo de alguna forma. Y entonces, yo sinceramente, te doy así mi opinión, Jordi, yo de un tándem formado por Eli Roth y Joe Carnahan, esperaba más. O sea, lo que han hecho está bien hecho, pero yo pienso que no se han esforzado demasiado en haberlo hecho. Me refiero que podrían haber hecho una peli de 9 y han hecho una peli de 6, por decirlo de alguna forma, así metafóricamente. No sé si queda clara la queda cosa. Queda claro, y además ahora te voy a poner en un brete porque he hecho un, he hecho un descubrimiento. Breteame. Breteato. He hecho un descubrimiento y es que el señor Brian Garfield escribió en 1972 la novela de Death Wish, pero resulta que en el año 1975 escribe... Me vas a hacer un spoiler de lo que voy a decir luego. Ah, tú ya lo sabes esto. Cuéntalo ya que has empezado, cuéntalo. Escribe la novela Death Sentence. Sí, señor. Que la gente no lo recordará, pero hay una película, para mí, de culto, que comentamos en Sin Audiencia en un programa tan viejuno como el 293, sí, el 31 señor. De enero de 2008. Lo tengo apuntado. Lo tienes apuntado. Sí, porque iba a hablar de ello. Y es claro. Nada más y nada menos que el señor James Wan, sí. El que lleva... la dirección de esta Death Sentence, protagonizada por el señor Kevin Bacon. Kevin Bacon en el 2007. Y donde no sale Elizabeth Chu, pero sale otra actriz ochentera como ninguna, como Kelly Preston. Sí, señor. Que si no me equivoco fue señora de Travolta o algo así. Pues y... no sé si te acuerdas, si pudiéramos rebobinar la cinta al principio del programa, ¿te acuerdas que he dicho... hay 5 partes oficiales de Death Wish, pero hay una sexta que no se vincula especialmente, pero sí que tiene que ver, y es esta concretamente. O sea, a mí me pareció una película brutal. Yo no la he visto todavía. ¿No la has visto todavía? No, como otras tantas, pero bueno, sé que la tengo apuntada porque me acuerdo de que a ti te gustó mucho. Pues refrescando... sé cómo será esta Justiciero 2018, pero por lo que has dicho, yo creo que te va a gustar más esta Death Sentence de 2007. A ver, no he revisado el audio de aquel programa, pero yo tengo un recuerdo muy intenso de tu defensa del título en cuestión. Joder, pues han ¿sabes? Pasado sí, sí, sí, 10 pero, años, pero se me quedó por lo que sea, y la cuestión es que no he tenido tiempo de meterle un visionado, pero valorando tu pasión con la que apostaste por ella, creo que seguramente Death Sentence será superior al justiciero de Lee Roth. Debo decir que sabes que yo con el señor Kevin Bacon no siempre soy objetivo. Ya, no. Bueno. En cualquier caso, ya puestos a decir todo lo de Death Sentence y ya que has metido esa cuchara, yo voy a acabar complementándola diciendo... porque se mete dentro de la saga Death Wish esta película, aunque no lleve ni siquiera supuestamente el nombre de Paul Kersey, ni del personaje, ni de ningún otro factor en del resto de la saga, pero digamos el vínculo especial que hace a Death Sentence parte de la saga Death Wish es simplemente que es la continuación de la película original. O sea, el señor Garfield, era Garfield, ¿no? Brian Garfield. El escritor Brian Garfield hace la segunda parte, pero digamos que las películas que se hicieron después de la Death Wish original no tuvieron en cuenta esa secuela literaria. Y luego llegan los 2000, James Wan adapta la segunda parte, pero la hace de una forma apócrifa, o sea, no la vincula ni con nombres de personajes, ni con el nombre de la saga, ni nada por el estilo. Con lo cual me estás diciendo que el nombre este que le puso al señor que vive con de Nick Hume tampoco es el nombre de la novela. No, porque el nombre de la novela es el mismo protagonista que el de la novela original. O sea, que ninguna de las películas ha utilizado el nombre del señor Garfield en la novela. No, y de hecho. Qué curioso, ¿eh? Ahora dinos el nombre, porque ya. Sí, porque además yo tengo aquí en pantalla una. ¿Cómo te diría? Una wiki de Death Wish, que también hay wikis de Death Wish si buscáis en internet. Y el señor protagonista de la novela es Paul Benjamin. Digamos que le conservaron el nombre de pila, Paul, pero en vez de Benjamin le llamaron Kersey, ¿vale? Y Paul Benjamin es, de nuevo, el protagonista de la segunda novela, Death Sentence. Que, de hecho, si os acordáis, la Death Wish original, y ya estamos mezclando todo, y ya creo que lo vamos a acabar mezclando y hacemos una tortilla con todas las Death Wish y ya está. Pues el señor Charles Bronson, cuando acaba la primera película del 74, lo destinan a Chicago. Y la última escena de la peli es llegando a la estación de Chicago, donde ve cómo unos jovenzuelos intentan robar a otra chica en la estación. La cuestión es que ahí es donde continúa realmente la segunda novela a nivel literario de Death Wish. Y que, de hecho, pues esta Death Sentence ocurre totalmente en Chicago. Cosa que no ocurre en ninguna película. Y, de hecho, la adaptación en cine creo que está pues situada en Carolina del Norte, en Columbia o en algún sitio así. O sea, tampoco sale Chicago. Y que, de hecho, pues la que sí que ocurre en Chicago, aunque no tiene nada que ver, es el puto remake de Eli Roth, que sí que transcurre en Chicago. O sea, que tenemos aquí un poco batiburrillo, ¿no?, de conceptos asociados, y que quizás pues con estas aclaraciones, estos comentarios, quizás, no sé si os hemos liado más o os los hemos aclarado. Pero en cualquier caso, Jordi, si me dejas comentar un par de cositas más. Faltaría más. Vamos a meter una cera al cajón de la Death Wish original, claro, porque es que estamos hablando de que si contamos la de Death Sentence y sin contar el remake, tenemos 6 entregas de la saga. La primera, más o menos, ya la hemos contado, porque es un poco el remake que efectúa Eli Roth con El Justiciero. Pero también yo quería decir que en este Death Wish original, yo en su momento, claro, no tenía constancia, porque también era, pues, estaba menos formado en el cine y esas cosas, pero la banda el trío de frikis espitosos que detonan la acción en la Death Wish original, en El Justiciero de la Ciudad, pues está formado por 3 tipos particulares, de alguna manera. Y además de ser unos tipos particulares, a mí la escena del asalto a la casa, de cómo los tíos interactúan entre sí, de cómo efectúan, digamos, su fechoría, me recordó fuertemente a La Naranja Mecánica también. Me refiero que La Naranja Mecánica es del año 71, Death Wish original del 74. Yo no sé si es solo una apreciación subjetiva mía, pero el otro día cuando la revisé dije, joder, esto es muy... No se puede descartar que el señor Winner no hubiera visto La Naranja Mecánica. Sí, además supongo que por entonces todavía estaba habiendo un poco de eco de la repercusión mediática que tuvo La Naranja Mecánica, ¿no? Pero estábamos con ese trío de frikis que detona la acción, ¿no? Voy a hablar de ellos de menor a mayor repercusión en el cine en general, de que tuvieron estos 3 actores, ¿vale? Digamos que este trío estaba formado por un calvo. El calvo era un tal Christopher Logan, que su única referencia importante que tiene en su ficha de IMDb es esta Death Wish, la original, pero es un tipo que, después de haber hecho este título, pues hizo un montón de proyectos, pero como especialista, como stuntman, ¿vale? El tipo era, tenía conocimientos deportivos, conocimientos en artes marciales y realmente pues fue especialista en muchas series y en muchos anuncios. Quizás no estuvo de especialista en el cine, por eso no se le ha digamos, seguido la pista en bases de datos como IMDb, pero el tipo, digamos que este Christopher Logan sí que siguió trabajando en el cine después del Death Wish original. El segundo en categoría de repercusión de este trío de chungos de la Death Wish original era Gregory Rozakis, que si alguien recuerda, el trío calavera en cuestión era el tipo del spray, que iba pintando por todos los sitios que pasaba, llevaba un spray en la mano, no firmaba ni hacía nada, solo hacía rayujos. De hecho, en casa de los Kersey, en una esquina hay una escena en la que hace una esvástica. No sé a qué viene a hacer una esvástica, porque el tío es medio latino, medio griego, pero bueno, cosas del guión, supongo, al final. Pero Gregory Rozakis sí que digamos tuvo un poco de trabajo extra después de Death Wish, porque fue secundario en un montón de series setenteras, desde Vareta a Koyak, a Starsky y Hutch, a Los Ángeles de Charlie. Me refiero que el tío era el típico secundario que picoteaba por un montón de series, y de hecho acabó prácticamente culminando su carrera con un papel especialito haciendo del mismísimo Charles Chaplin en el Cotton Club de Francis Ford Coppola. Además, el señor Gregory Rozakis, pues murió bastante joven, a los 46, en el año 89. Me refiero que, a pesar de su corta carrera por trayectoria vital, pues el tío hizo sus cositas. Y el tercero en cuestión, el más mediático de los tres, el que todo el mundo se va a acordar ahora, porque realmente pues es el único que ha trascendido a través de las décadas en la cinematografía y en las series y tal, es un tipo larguirucho, con ojos saltones, que lleva por nombre Jeff Goldblum, que con este Death Wish del año 74, pues tenía su primera aparición, al menos acreditada, en una película, en un largometraje. Así que el Jeff Goldblum evidentemente está súper joven, está también, digamos, su aspecto físico ayuda un poco también a dar una sensación de enajenación espontánea, que pues esos ojos saltones de joven los tenía más saltones todavía, y como que pues da un poco de impresión, ¿no? Y formar este grupo con el latino griego y con el calvo, que me refiero que al final pues son los tres que asaltan la casa del arquitecto, y los que además luego no vuelven a salir en la película, que eso sí que es una diferencia con, y esto es un pequeño spoiler, con el justiciero de Eli Roth, que digamos, en el justiciero de Eli Roth se cierra una rueda con los iniciadores de la trama. Se cierra el círculo. Sí, pero en la Death Wish original no vuelven a aparecer. Nunca se sabe nada más de esos asaltantes misteriosos que simplemente tenían supuestamente unos motivos económicos y que acabaron haciendo una barbaridad. Que despertaron la sed de justicia de, sí, señor, del señor Bronson. Entonces, dicho esto, sí que ya, Jordi, si te parece, nos metemos un poco a decir dos céntimos de cada una de las Death Wish que hubo después. De la Death Wish original. Y además luego yo voy a aprovechar para hablar del señor Michael Winner y decir alguna cosilla, alguna recomendación de su carrera que no tiene que ver con la saga Death Wish. Bastante interesante Michael Winner, ¿eh? Sí, señor. A estas alturas de la vida. Director británico, falleció, si no me equivoco, en 2013. Bueno, hace ya 4 o 5 añitos. Pues sí, la cuestión es que antes de empezar a hablar de Death Wish 2 en adelante, voy a decir, Jordi, y esto es, lo digo en público para autoflagelarnos tú y yo públicamente, y es que en una época primigenia de Sin Audiencia, concretamente en el programa número 11, en mayo de 2001... Hombre, eso es porque Nacho Fiol es súper fan de la saga Death Wish. Ya se dedicó tiempo, sí, a las 5 primeras pelis de Death Wish. Obviamente esos audios no están colgados por esperanza. Ahora viene el latigazo, bien, bien, el autolatigazo. Este programa número 11 de Sin Audiencia, pues actualmente no está disponible en la red, pero quizás en un futuro próximo, pues bueno, la... ¿O no tan próximo? ya veré, yo no te puedo decir, Jordi, en ese aspecto, no. Pero quizás si en algún momento lo recuperamos, avisaremos de que lo... No, esos programas, la mayoría están recuperados, lo que no están es debidamente colgados, bueno, subidos y colgados. Pero es que no tenemos tiempo. Alguien nos colgará del cuello a nosotros antes. Sí. Oye, si alguien se ofrece a echarnos una mano... Bueno, en cualquier caso, este pequeño acto de autoflagelamiento, iba a comentar alguna cosita de Death Wish 2, concretamente, pues, aunque sea solo el título, Yo soy la justicia. Sí, señor. Que claro, yo es que piensa, yo, esto es un pequeño recuerdo de chico, del EGB. Yo tenía una compañera de clase que se llamaba Asunción la Justicia. Entonces, claro, cuando leías cosas Asunción, como si esta... si nos estás escuchando, claro, un saludo. Exacto, un saludísimo, guapa. Y que, claro, pues yo soy la justicia, pues quedaba como, ¿qué pasa? Esta también es la justicia, ¿no? Que era un poco de cachondeo con el rollo. Pero bueno, Michael Winner repetía en la dirección, en la segunda parte de Dead Wish. Y como curiosidad decir que la acción cambiaba de Nueva York a Los Ángeles. Y que además, en esta Dead Wish 2, los guionistas ya dejan de un lado el libro original del señor Garfield y ya se crea una nueva, digamos, forma de operar del señor Kersey, que no tiene nada que ver con el libro. Y luego, un apunte muy curioso y muy interesante, que a mí me llena un poco así como de placer, y es que el soundtrack de Dead Wish 2, perdón, rebobino, el soundtrack de Dead Wish 1 estuvo hecho por Herbie Hancock, que lo escucharemos al acabar el programa, pedazo de crack en el jazz rítmico y sonidos negroides, y en la segunda parte de Dead Wish estaba nada más y nada menos que el señor Jimmy Page haciendo la banda sonora. Led Zeppelin, ya tú sabes. Sí. No sé, a mí es una... Las dos soundtracks me gustan bastante, pero el de Jimmy Page es como más marciano, si cabe. O sea, el de Herbie Hancock, ya sé a lo que va Herbie Hancock, pero el de Jimmy Page es como... Tío, ¿cuántas drogas tomabas para hacer este soundtrack a la vez? O sea, me parece que es un soundtrack muy disérgico y muy sampleable, también te lo digo, ¿eh? Era el año 81. Sí, debería estar desintoxicándose. 81-82, sí, era, que no lo he dicho yo, que también lo debería haber dicho. Saltamos a la Dead Wish. Te digo una curiosidad. Sí, por favor. En el año 82 estuvo nominado esta película al premio Razzie a la peor banda sonora. No me jodas. Precisamente la de Jimmy Page. Sí, señor. Pues, o sea, que... pues a mí, desde el punto de vista... Como curiosidad, ¿eh? Experimental y sampleístico, me parece, o sea, muy bestia. De hecho, hay bastantes productores de hip hop que le han hincado el dientecillo, ¿eh? Bueno, te lo digo. Ya sabemos que los Razzies a veces no tienen. Sí, y tampoco... más cuando. Son tan malos como los Oscars cuando te enfrentas sus candidatos. A un tipo, digamos, de banda sonora como esta, que es como muy de vanguardia, muy experimental. Entonces, claro, pues al ser experimental, evidentemente no va a ser comercial, audible, ¿sabes? En fin. Dead Wish 3. También del señor Michael Winner. Michael Winner, la última vez que dirige una peli en la saga. Uh-huh. Su última está del año 1985, titulada aquí El Justiciero de la Noche. Volvemos de Los Ángeles otra vez a Nueva York. Bandas de punk callejeras, no de bandas de música punk, sino de punks gangsters punks. Y que, en esencia, yo al menos con el recuerdo que tengo, sin haberla revisado, es la más bestia de cuyo recuerdo tengo. Pero en cierta manera también me parece que es la más retrógrada. Esto lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser la más retrógrada aparte de la más bestia? Pues porque como productores de Dead Wish 3 estaban el señor Menahem Golan y el señor Joran Globus, a.k.a. Canon Films. Y ya sabemos qué pie calzaban estos israelíes farloperos, que aparte pues tenían un sentido de, digamos, de la justicia y de la paz social un poco sui generis, y que muchas de las películas norteamericanas que de los 80 que han cogido fama de, pues eso, de fascistoides retrógradas y tal, pues casualmente tienen que ver con estos productores. Yo solo estoy sumando 2+2, Jordi, no estoy queriendo prejuzgar a nadie, ¿vale? Pero la cuestión, y ahora viene otra vez otra experiencia personal referente a Dead Wish 3. ¿El Justiciero de la Noche? ¿Con la justicia, con Asunción? No, creo que ya igual había empezado en el instituto, no sé, no recuerdo bien. La cuestión es que, claro, a mí me causó fuerte impresión esta película cuando la vi en la tele, porque, claro, salía el Charles Bronson con un pistolón cargándose, pues eso, a heavies y a punkies, sea por doquier. Entonces, claro, yo decía, pero por este tío, ¿de qué va? Porque yo iba a la escuela entonces y, claro, los hermanos mayores de todos mis compañeros y compañeras de clase eran o eran heavies o eran punkies. Claro. Y digo, pero este tío, ¿qué hace pues aquí? O sea, eliminar escoria, claro, es que estoy del digo, canto. Y digo, pero si es que aquí la gente, todo el mundo es así. Yo qué sé, Zaragoza estaba llena de punkis y heavies en la mitad de los 80. Yo qué es que te diga. Entonces como que causaba, como que estaba como fuera de lugar, ¿no? Digo, pero ¿qué pasa con los punkis aquí, tío? Si yo vivo entre punkis y no me pasa nunca nada. Pero no, Nueva York debe ser otro rollo. Si son buena gente, ¿no? Sí. Pero bueno, cierro paréntesis de experiencia personal, ¿vale? La cuestión es que Death Wish 3 no fue ni mucho menos la última, porque es que Death Wish 4 se realizó 2 años después, tuvo como director al señor J. Lee Thompson, y realmente aquí en España se llamó Yo soy la Justicia 2, como si fuera la segunda parte de la segunda parte de Death Wish. O sea, sí. Es un puto trabalenguas, tío. Es la sin razón llevada al extremo. Es muy fuerte. Tengo que decir eso, que la película en concreto, la cuarta parte, se hace titular Death Wish 4, 2 puntos, The Crackdown, que es el título original completo. Es la primera de la saga que le han puesto, que le pusieron coletilla en el título. Pero claro, aquí, pues eso, que la pusieron, como volvía a transcurrir en Los Ángeles, yo creo que ese fue el detonante, que dijeron, hostia, pues en vez de ser El Justiciero de la Noche 2, mejor Yo soy la Justicia 2, que ya no se acuerda nadie de cuál era Yo soy la Justicia 1, ¿vale? Y, de hecho, pues la Death Wish 4 fue la última peli de la saga que realizó Canon Films, y que, además, pues en la trama en la que se ve visto el señor Charles Bronson, pues tiene que ver con los cárteles de la droga que operan en Los Ángeles, y que, bueno, pues son parte de su objetivo justicierista. Luego saltamos al año, un montón después, o sea, al año 1994, para encontrar la quinta parte de Death Wish 5, The Face of Death, que estuvo dirigida por el señor Alan A. Goldstein, y que aquí se tituló simplemente El rostro de la muerte. Nada de vincularlo a ninguna justicia y a ningún justiciero. Yo entiendo que también es la quinta peli la más esquinada de toda la saga. Es la última también que protagoniza el Charles Bronson, pero es que aquí tenemos ya un Charles Bronson que es casi crepuscular. O sea, estamos en el año 94. Me refiero a que el señor ya estaba mayor para hacer incluso algunas cosas de acción, ¿no? Y, como curiosidad, decir de esta Death Wish 5, aparte de que la acción, de nuevo, vuelve a Nueva York, vamos saltando de ley a Nueva York, ley a Nueva York, aquí Death Wish 5 está producida por una empresa llamada 21 Century Film Corporation, que fue una compañía que fundó el señor Menachem Golan después de que Canon Films se fuera al garete. O sea, que me refiero a que la quinta parte... Recuperamos el tono fascista. El golanismo israelí. Sí. Entonces, ahí quedaba esa pequeña nota sobre la Death Wish 5, y luego, pues, simplemente, yo ya solo me quedaba ya hablar de la Death Sentence, pero como tú ya, pues, has adelantado materia, simplemente, pues, yo aquí voy a decir que realmente, pues, la novela del mismo título, pues, como ya he dicho antes, transcurría Death Sentence en Chicago, que es un poco donde queda la acción, y volvemos al principio del final de la primera Death Wish, y que es un poco tal y como se cerraba con esas dos novelas el recorrido, digamos, literario de Death Wish. Y con esto no sé si tengo que decir algo más, porque, de hecho, si te digo la verdad, Jordi, en la wiki de Death Wish hay un título extra, pero que ya no está escrito por el señor Garfield, que se titula Death Wish Deep Focus, y que no sé qué grado de implicación tiene con la saga, pero que firmó un escritor llamado Christopher Sorrentino, y que, pues, no sé si al final, pues, es una especie de análisis, más que una novela, sobre el fenómeno Death Wish y de los vigilantes y los justicieros. Con muy esto bien. Yo creo que ya tenemos un poco de unas pocas mimbres, ¿no? Sí, no, y alguna pista para la gente que quiera intrincarse en este mundo y empezar a descubrir. Sí. Sobre todo si quiere buscarlo por los títulos españoles, que sí, tienen tela, ¿eh? Porque va a flipar, y además, pues, va a ser complicado encontrarlos, porque cada uno, pues, ya habéis escuchado que, bueno, es de su padre y de su madre. Pues aquí tiene una pequeña guía. Sí, señor. Vamos a comentar alguna cosilla sobre el señor Michael Winner. Ya he dicho, director británico. De hecho, en sus primeras producciones él tenía más o menos como actores de referencia que solían trabajar con ellos, a Michael Crawford y a Oliver Reed. Sí. Y en el año 71 le proponen empezar a dirigir en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se suele dirigir en Estados Unidos en el año 71? Pues westerns. Se va allí, dirige una película llamada En nombre de la ley, con el Burt Lancaster de protagonista, pero también ahí en el reparto ese robapapeles llamado Robert Duvall. Ay. También el Lee Jacob. Y eso hace que el año 72... empieza a trabajar con el que sería su actor fetiche durante su carrera, con el que ha trabajado más veces, que es el señor Charles Bronson. Uh-huh. Le dirigen dos producciones. Una es Chato el Apache, una de las películas favoritas de Fernando, cabe decir, aquí lo digo. Y luego lo dirige ese mismo año, 72, en una película que aquí se llamó Fríamente sin motivos personales. Este título tan curioso y tan cambiado del original... Ya. Es por una película que realmente se llamaba The Mechanic. ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Qué es The Mechanic? Pues aquí, precisamente, antes de hacer de justiciero, el señor Charles Bronson hace de lo opuesto. Hace el papel de un asesino a sueldo que siempre ha trabajado en solitario, pero con los años decide coger... pues a un colaborador y enseñarle todo lo que sabe. Pedazo de cartel de The Mechanic. Pedazo de cartel de The Mechanic, sí señor. Bueno, pues precisamente esta producción dirigida por el señor Michael Winner dio pie a un remake en el año 2011 dirigido por Simon West, que no sé si lo hemos comentado, yo creo que se comentó aquí en Sin Audiencia. Yo no me acuerdo, pero lo voy a buscar. Bueno, pues protagonizado por el señor Jason Statham, que hizo pues esta nueva versión de The Mechanic, y que bueno, que también, para quien no lo sepa, tiene una versión protagonizada por Charles Bronson en el año 72 y dirigida por el señor Michael Winner. Y luego hay otra película que yo recomiendo, y recomiendo... haciendo el propósito de volver a verla, porque es una película que a mí me llamó mucho la atención en su día. Es una película del año 73 que se llama Scorpio. Ah, amigo, hostia. Esta película está protagonizada por Burt Lancaster y por Alain Delon. Y es una película que nos habla de un agente ya, pues, vamos a decir crepuscular, que nos gusta mucho la palabra, que es Burt Lancaster... que trabaja en la CIA, pero la CIA empieza a sospechar de él, que es un agente doble que está con la KGB. ¿Y qué hace? Pues decide eliminarlo y contrata a un joven asesino francés, el señor Alain Delon, llamado Scorpio. Y es una película que vi hace muchísimos años, que de alguna manera me fascinó, porque tiene esa mezcla de caza humana con cine, de espías a la vieja usanza y... Y bueno, pues de alguna manera yo me acuerdo que me cautivó en su época y bueno, pues es una de esas películas que yo creo que tengo que revisar. Scorpio. Me pongo autodeberes. Muy bien. Yo, puntualizando un poco lo de antes, que hablabas de The Mechanic, el The Mechanic rebooteado de 2011, está reseñado en el programa 450 de Sin Audiencia. Ya me sonaba a mí. Sí, quizás yo es que... En el mismo programa se comentó también la de Bleach, que es otra película protagonizada por Jason Statham. Y yo no sé si comentamos una cada uno. Bleach la comentamos los dos porque fuimos juntos la pasada de prensa. Pues es que además, yo no recuerdo. Hay ese fallo en la escena final de Raccord que tú no te fijaste, pero yo sí. Vale. Pasamos de revólver a automática. Bueno, de automática a revólver y de revólver a automática. No se entiende, pero bueno. Es un poco como realidad virtual. Sí, señor. Y sí, pues posiblemente analizáramos las dos. Yo creo que vi las dos, o sea que debí hablar de las dos, pero tampoco estoy seguro. Yo es que no recuerdo haber visto The Mechanic el remake, entonces por eso te atribuyo a ti la autoría del comentario. Pues sí, pues oye, cuántos programas y cuántas reseñas y cuántas cosas, ¿eh? Y cuántas vidas vividas. Y menos mal que lo apuntamos... Casi todo. Casi todo. Casi todo, porque quizás deberíamos haberlo empezado a apuntar antes todavía. Pero bueno, las cosas van como van y quizás pues en las primeras épocas de Sin Audiencia igual tampoco se hacía una clasificación, una categorización tan rigurosa de las temáticas a tratar en el programa. Bueno, también en otros momentos. Quizá cuando nosotros ya no estemos, quede este legado Y alguien se le ocurra hacer un trabajo de secretaría. No nos rescatarán con el ADN, pero igual nos rescatan pues con nuestras, con las grabaciones, nuestras voces, ¿no? Hostia. Qué miedo. Además, la tuya es tan particular que yo creo que acabará en un museo cibernético en el año 2156. Aquí tenemos la voz de Javi. La voz de un individuo. Esa voz del siglo profunda 20. Que permite el conocimiento más allá de las ondas. Qué fuerte. Bueno, pues ahí pues quedan esas recomendaciones de Michael Winner, que además tiene una larga historia, me refiero que se puede profundizar mucho más. De todas formas, yo creo que más o menos hemos destacado los títulos así que más pueden llamar la atención en su carrera. Más punch tuvieron, al menos en su última época, que fue pues eso, los 70s y 80s. Y bueno, pues vamos a pasar a más cosas. Más visionados. Si recordáis, la semana pasada hablábamos de que hicimos un concurso de los Blogos de Oro. Sí, señor. Que era un concurso atípico porque no se sabía el regalo que iba a ser. ¿Por qué? Porque el regalo era una entrada de cine doble, pero no se sabía para qué película, porque era una de las 5 nominadas a mejor película de los premios de la quinta edición de los Blogos de Oro 2018. Que finalmente, la película ganadora, que se supo el domingo, fue la de Tres anuncios en las afueras. Curioso título también el que tiene en la versión original. Sí, es que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver. Tiene pero, una parte que ver. Exacto. Solo una. Se llama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Con lo cual, bueno. Digamos que aquí nos quedamos en Outside. Sí. La referencia a la localidad y el estado en que está no la tenemos en el título en español, digamos. Bueno, pues esta coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos fue la que ganó al final en las votaciones. Fue la que ganó y fue la que pudimos ver el lunes. Entonces, bueno, acudimos allí en compañía de la gente que ganó el concurso y de otros ilustres, porque también estuvieron por ahí el señor Colin Blanca y el señor Hallenbeck. También al señor Fernando le mandamos un saludo. Y bueno, pues tuvimos la ocasión de ver esta película guionizada y dirigida por el señor Martin McDonagh, que si alguien no se acuerda, pues es el mismo director de Escondidos en Brujas o de Siete psicópatas, que se reseñó también en el 551 de Sin Audiencia. O sea, estamos muy autorreferenciales, pero es lo que hay. O sea, bueno, hay que dar datos, tío. Bueno, es lo que hay. Es trabajo hecho. Mejor, ya que nos escucháis, tenéis curiosidad para saber qué hablábamos de Siete psicópatas en ese ya lejano programa. Ya. Bien, pues se ha hablado mucho del reparto. De hecho, bueno, pues han ganado varios premios allá donde han ido. Y tenemos, bueno, encabezando el reparto, esa, bueno, siempre gratificante Frances McDormand, que si ya ganó el Oscar por el papel de una policía embarazada, pero más maja que las pesetas, eso sí, súper concienzuda y que mira el detalle al extremo, aquí hace un papel completamente distinto y también se lleva el Oscar. Porque es una gran actriz. Y merecido, además. Sí, además ya hablamos de que es una de esas actrices o actores que pueden decir que tienen la triple corona. Triplete, ¿no? Tony, Emmy y Oscar. Bueno, pues Frances McDormand destaca en este reparto, pero también tenemos a Woody Harrelson, al Sam Rockwell. Además, creo que los dos competían por el Oscar a mejor actor secundario. Que si no me equivoco, se lo llevó al agua el señor Rockwell, ¿no? Sam Rockwell se lo llevó al final, sí. Y bueno, pues también sale por ahí el señor Peter Dinklage, que se quiere meter en las bragas de Frances McDormand, según palabras textuales. Tal cual, es lo que intenta hacer en la película. Y bueno, hecho, el Caleb Landry-Jones, bueno, un reparto bastante interesante, cuanto menos. Yo además destacaría que para mí lo mejor de la película posiblemente es el reparto, porque está brillante. Está muy bien elegido en todos los aspectos y de hecho, o sea, tenemos incluso los papeles más digamos secundarios, muy cuidados, y de hecho pues el propio Peter Dinklage que a ver, no es un spoiler decir que sale relativamente poco en la trama, pero que por ejemplo ya con su actitud y su caracterización ya suma 200% en todo el engranaje digamos coral de la película, ¿no? Y estamos hablando de que es una apreciación mía, ya sabéis que siempre busco comparaciones, la cara de la gente o la forma de vestir que tiene. Y aquí Peter Dinklage es como una especie de Nick Cave en pequeñico. Sí, señor. Así con su pelo lacio para atrás, un poco a melenudo, bigotachos así un poco de mexicano y con camisa de cuadros. No sé, me refiero que a mí me recordaba fuertemente Nick Cave, a este músico australiano que bueno, pues con sus dimensiones, pues le, un poco yo creo que le hacía el jefe o la jefa de vestuario de la película, creo que se dejó influenciar un poco por sus inspiró, gustos, ¿no?, musicales. Sí, sí, sí. Por decir un detallito, ¿no? Ahí. A priori yo ya puedo decir lo que es lo peor de la película. Lo peor de la película, con diferencia, es algo localista. Sí, algo que no tiene que ver con la película. Que no tiene que ver con la película en sí, que es el doblaje. Yo, de verdad, o sea, viendo doblajes como el de Tres anuncios a las afueras o el doblaje de Stranger Things, más que nunca recomiendo que siempre que se pueda se vea la versión original subtitulada. O sea, aquí realmente hay algunos personajes que viendo cómo están doblados te sacan casi de la película. Y es una pena porque es una buena película. A ver, yo la película se podría titular directamente Ebbing, Missouri, la tierra de los disfuncionales. O sea, sí, a ver, yo creo que es importante dar este dato porque aparte de que está en el título original y que está puesto por algo, o sea, después de haber visto la película, tiene una intencionalidad. Estamos hablando de que el director y el guionista viene de las Europas y me refiero que con esto que él tiene una visión, digamos, desde fuera del sucio sur, de la zona rural profunda de los Estados Unidos, que es donde está este pueblecito de Missouri, que ahora pasaremos a hablar en qué consiste la trama de la película, porque no lo hemos dicho aún, pero que sí que es muy importante el entorno, digamos, cultural y social en el que transcurre la historia. Y para eso es muy importante también saber cómo habla la gente en el sitio. Entonces, claro, todo eso... No, cómo habla y cómo se comporta. Porque y todo eso se pierde en el doblaje y, de hecho, pues yo creo que todo ese rico registro que debe tener la película en las voces originales, con esas caracterizaciones incluso de los secundarios y secundarias, se va al garete, se va al carajo con el doblaje y, de hecho, muchas veces, o sea, les ponen voz de gilipollas a los actores o actrices. O sea, es la mejor manera de... En vez de hacerle un tono que pueda ser más rural o más de gente que no tiene mucha cultura o lo que sea, que no estoy diciendo que los del pueblo no tengan cultura, no os equivoquéis, que a veces tienen más. Pero sí que es ese reflejo, esa sensación que te queda al ver la peli doblada, con doblaje. Entonces, como que es, sinceramente, señores, señoras de los Blogos de Oro, yo os quiero mucho y os agradezco grandemente que existáis y que promocionéis el cine de otra forma. Pero la próxima vez, poner la película en versión original, narices. Hostia, que es que ya a estas alturas de la vida, y además este pedazo de película que basa su peso en las actuaciones y en las vocalizaciones y en el factor humano, digamos, del reparto, pues se pierde la mitad, o el 60% con el doblaje. Completamente de acuerdo. O sea, se puede decir más alto, pero no más fuerte, pero no más claro, ya sí, sí. No, creo que no lo podemos decir. Podemos seguir hablando de la peli, de sus cosas buenas también, que son la mayoría de ellas. Vamos a hablar un poco de la historia. Sí. Tampoco, bueno, supongo que con el éxito que ha tenido la película sabrá más o menos todo el mundo de qué va la historia. Pero bueno, principalmente, digamos que hay una mujer que recientemente, hace unos meses, su hija adolescente es violada y asesinada. Sí. Y entonces ella cree que la policía no está haciendo nada para descubrir quién lo hizo y entonces decide alquilar 3 vallas publicitarias que están en una carretera secundaria que desde que se abrió la autopista nadie las alquila ni las utiliza y allí poner 3 mensajes consecutivos que de alguna manera señalan al sheriff del pueblo como señalan su pasividad ante el caso. Sí, digamos su huevonismo en la cuestión del crimen. Entonces, bueno, pues eso hace que la historia se dispare a las noticias nacionales, con lo cual el caso vuelve a tener, bueno, vuelve no, tiene un impacto que no había tenido desde el principio. Hasta ese momento. Pero confluye con historias personales y bueno, también duras, que están sufriendo los protagonistas en ese momento. O sea, no es todo tan fácil. Las relaciones humanas son complejas y en ese pueblo pequeño también. En ese pueblo más, porque en ese pueblo pasan muchas cosas, no todo es fácil. Además, como bien dices tú, es un pueblo donde los blancos, siguen habiendo muchos blancos supremacistas, donde siguen habiendo problemas raciales, incluso en la época actual, etcétera, etcétera. Y hay incluso cosas que son tan obvias como que pueda haber un detective o un policía negro, pues es algo como que en algunos momentos puede llegar a ser inconcebible por según qué gente del pueblo, ¿no? O sea, estamos en ese profundo Missouri que todavía no ha acabado de aceptar algunas cosas. Sí, que ¿no? está como en épocas anteriores a la actual, para algunas cosas y para otras no. O sea, a nadie le extrañaría abrir un granero y encontrarse una reunión clandestina o no tan clandestina de Ku Klux Klan directamente. Sí. De hecho, los de este pueblo de Missouri, si vinieran a la Semana Santa estos días aquí a Hispania, fliparían, porque dirían, ¡ah, este es mi país! ¡Me encanta España, Ku Klux Klan! Bueno, en fin, he hecho esta broma aparte. Decir que el contexto es muy importante, porque además vamos a ver en la película que, aunque a priori parece que nos van a ofrecer una historia detectivesca de qué es lo que ha pasado con el asesinato de la hija de la protagonista, de la señora McDowell, o nos vamos a ir por algún otro lado que, digamos, podíamos tener preconcebido, la película se centra sobre todo en los tiras y aflojas relacionales humanos que hay entre la gente que vive en el pueblo, viviendo en ese estatus un poco de tensionabilidad por el crimen, en el que, pues, evidentemente están pasando cosas que pueden tener que ver con consecuencias de lo que ha ocurrido 7 meses antes, pero, digamos, la película se centra sobre todo en cómo la gente acaba un poco evolucionando por los hechos y por las circunstancias que ocurren. Me refiero con esto que no es una película, no penséis que es un thriller, un suspense, no es una historia, digamos, que va a ir por el lado policial de la cuestión, sino va a ir más por el lado de las relaciones humanas. Absolutamente. Y eso, con esto hago una advertencia, no le quita interés y, punch, golpe que tiene la historia, porque si algo tiene fuerte 3 anuncios en las afueras es que lo que en otra película habría sido un drama blandiblue lacrimógeno, aquí es una historia súper original con un enfoque súper interesante y que además tiene un registro humano que te deja a cuadros. Sí, no, porque la película, aunque tiene alivios cómicos puntuales, que no están nada mal, o sea, incluso algunos arrancan carcajada. Humor negro. Tiene el humor negro, es constante durante la cinta. La verdad es que tiene momentos que, bueno, que te golpean en la cara, te dan una bofetada con la mano abierta. Son cabrones. Y te dejan groggy durante 2 minutos, ¿eh? Sí. O sea, y tiene unos cuantos también. También la reflexión de algunos de los protagonistas, incluso trascendiendo momentos que normalmente la gente ya no trasciende. Y eso está muy bien estructurado. O sea, el director que ha hecho además el guión, realmente yo creo que tenía muy clara en su cabeza la película para narrar una historia que, aunque, como bien dices, no te cuenta los entresijos de una operación o de una investigación policial, te entra tan de lleno en las relaciones humanas y los aspectos psicológicos de cada personaje, que además te los va desvelando durante la trama, lo cual te hace entender algunos comportamientos que tienen un componente, en muchos casos, prácticamente psicótico, ¿no? Total. Recordemos que 7 psicópatas también es de él. Entonces, eso lo explota. Le gustan los personajes especialitos, un poco. Y además hace que, de alguna manera, no puedas encariñarte o apoyar totalmente la causa de alguno de los personajes, por justificada que esté, ya que alguno de esos comportamientos van más allá de lo racional, ¿no? No, y aparte porque, digamos, estamos en una situación en la que, digamos, se han sacado de quicio el asunto de este asesinato y esta violación y claro, eso pues va a tener unas consecuencias y lo normal es que esas consecuencias se vayan por unos sitios que son inesperados y eso pues lo aprovecha el señor McDonagh para llevar a la película y a los personajes por unas experiencias que sí, que son tremebundas, o sea, y que además, es lo que te digo, Jordi, estas mismas mimbres, estos mismos, digamos, conceptos de guión puestos en manos de otro director, hubiera sido una película de llorera. Y aquí es una película que estás, a ver, es una historia cabrona, pero tiene un enfoque tan original, tan, no voy a decir vitalista, sino tan, y más que vitalista yo diría que nihilista, porque al fin y al cabo, ¿qué más puede perder ya una madre que cuando ha perdido ya una hija en un hecho tan violento como el que ha sufrido la protagonista? Y que se toman las cosas como se las toma en la película, ¿no? Que es como, venga, voy haciendo chino-chano, venga, una detrás de otra y voy a ver si avanzo en algo. Y no sé, o sea, es un enfoque que a mí me sorprendió mucho. No, pero además, yo creo que además hay dos escenas. Una la comentamos porque es brutal, que es cómo pasar de una escena de maltrato a la cotidianidad más normal del mundo, como si fuera algo tantas veces vivido que ya entra en la rutina. Sí. Esa escena es brutal. O sea, esconde mucho más de lo que muestra. Y luego, realmente, para mí, la escena central de la película, curiosamente, no la protagoniza para mí la Frances, sino la protagoniza el señor Woody Harrelson. Y es brutal. Es brutal desde el principio del picnic hasta su resolución. Encuentro que es una historia fabulosa. Fabulosa, bien contada, además con un final inesperado, a pesar de que te lo podrías llegar a oler. Inesperado, pero muy bien explicado. Sí, o sea, sí, realmente sí. Te planteas tú qué harías en esa circunstancia y, oye, ¿no preferirías? Es un debate interno. Es un debate. Sí, al menos te genera el debate. Sí, sí, sí. Y al respecto de esta escena central que dices tú también, es muy importante que la hayas llamado escena central, la del cine. Sí, porque la vamos a llamar la escena del picnic. Obliga al devenir. Claro, porque además pasa una cosa. Después de esa resolución, de esa escena, digamos que esa resolución va a influenciar a casi todo el reparto. En lo que queda de película. Sí, señor. Así es. Y es ahí donde, digamos, a partir de esa escena en la que vamos a empezar a ver cómo determinados personajes, no vamos a decir cuáles, que tenían una determinada posición en el inicio de la película, van a ir reflexionando y cambiando de actitud a lo largo del camino, además en una situación complicada como para cambiar, ¿no? Porque estamos hablando de crímenes, de implicaciones, de investigaciones. Bueno, es un punto de inflexión. Y realmente, pues, yo es otro de los puntos guapos que le veo al guión de Tres anuncios en las afueras, es ese cambio de chip que tienen algunos personajes que jamás esperarías en el tramo, digamos, de la primera parte que pudieran tener por cerrojos que son, por mamarrachos de pueblo que son, por gente que está ahí que dices, bueno, este es que se morirá así. Pues no. Afortunadamente, por razones de la vida, a veces la gente cambia y no siempre a peor. A veces también cambia para otros lados. Y luego me ha llamado la atención que el final, digamos que la película acaba abierta, por decirlo de alguna manera. Acaba muy abierta. De hecho, yo todavía estoy reflexionando desde el lunes si compro el final. Ya, pero es que ese final viene de que mucha gente ha entrado en la conspiranoia. Puede ser. Y quizás yo también entré. En la conspiranoia en que en algún momento de la cinta se señala a alguien y a ese alguien se le está encubriendo. Ya. Podría ser totalmente. Y bueno, la gente que justifica esta, apertura que hace el guión y el director a la reflexión, sí, viene secundada por el comportamiento en la tienda de souvenirs, que hay varios... Está respaldada. Ese, por varios momentos. Se queda abierto, pero tan abierto que dices, hostia, es que... A ver, para que os hagáis una idea, quienes no habéis visto la película acaba como si dijéramos el director o el operador de cámara apagan la cámara, pero los personajes siguen en su cometido dentro del guión. Correcto. Y nosotros nos quedamos a dos velas, los espectadores. Acaba de este tipo de final. Entonces, ahora quizás entendéis un poco mejor nuestra reflexión sobre el final de Tres anuncios en las afueras. Yo realmente... O sea, me gusta que los finales queden abiertos, porque eso da lugar a darle a la imaginación, a especular sobre por dónde irá, por dónde no irá, qué habría hecho yo, qué harán cuando nos hayamos ido de la sala los personajes dentro de la película ficticiamente, ¿no? Esas paranoias que a veces piensa el espectador. Pero claro, aquí, yo si te digo la verdad, vale, final abierto, compro, pero es que quería más. Me quedé, igual la sensación es que digo, hostia, me pudiese haber dado un cuarto de hora más de película, sí, ¿no? Sí, pero ¿mamones? Yo creo que su intención era no cerrar la película. No, yo entiendo que a veces también hay que decir, abrir un periodo de reflexión al espectador y decirle, trabaja un poco para mí. Piensa cosas, piensa finales, piensa si yo te he mentido en algún momento o no. Piensa si lo que van a hacer los personajes está bien o no está bien. Piensa si lo van a hacer o no lo van a hacer. En fin, eso es un final abierto. Sí, no, y en ese aspecto es un final abierto de 10. O sea, porque es totalmente abierto. Pero ya te digo, supongo que es también por la sensación de, digamos, de entretenimiento que estuve teniendo durante todo el metraje, que a pesar del doblaje, que siempre lo tenía presente en mi cerebro, es un defecto que tengo, realmente, o sea, se me pasó bastante rápido. Sí, o sea, es una película que dura casi 2 horas y te quedas con ganas de más, ¿eh? Y es una peli que también es bastante de hablar, o sea, no es una peli solamente de hablar, pero... Es que yo creo que como tiene algunos momentos tan brillantes, realmente pasan un suspiro. Sí. De hecho, también entendí un poco, ¿no? Porque ha ganado, al menos en los blogos, que también eso es... Ahora que la tienes, me falta... ahora que la tienes vista, ¿superior al mismo del Agua 2? Sin lugar a dudas. Y esto que voy a decir ahora es polémico. Con Madre tengo mis reservas. Pero es que, claro, son dos tipos de película muy diferentes. Pero entiendo que también las dos tienen que ver con la enajenación de los personajes. Claro, es que Madre es mucho más extrema. Yo y Madre esta... no la he podido ver, pero es una película sobre enajenación y es una película difícil. Pero Tres anuncios a las afueras no es una película complaciente, precisamente. No es nada fácil, es muy, primero, mal hablada, no es nada condescendiente con el público. Nada. Y me hizo cierta gracia que... Lo que hablamos a veces, que esos académicos o esa gente de frac que se pone en los Oscars a dar premios, le hayan dado premios a esta porque seguramente se han tenido que ver. Y se han tenido que comer lo que nos hemos comido nosotros viéndola a nivel de explicitud, de, digamos, enfocar un problema de una forma diferente o una temática de una forma diferente que no es la habitual en las películas en las que hay un crimen y que realmente pues el crimen, en cierta manera, pues es también... No deja de ser el detonante de la acción, pero también, una vez ha empezado la acción, se queda como un decorado de fondo en el que los personajes van evolucionando. Lo cual también es otra forma guapa de enfocar la historia. Sí, porque además uno de los valores de la película es cómo va jugando con la cotidianidad de los personajes, desde la situación más extrema a una cena en un restaurante que provoca momentos de hilaridad. O sea, es que tiene un recorrido... Momentos de hilaridad. Y de tensión, porque llega un momento que dices, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Sí, porque es que determinados personajes, digamos que cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen. Y da igual, por muy tremebundo que parezca, lo que dicen que van a hacer. Las bajas pasiones están desatadas, sí, a todos los niveles. Pero luego, como digamos el director malacostumbra al espectador a que pueda pasar cualquier cosa, luego cualquier gesto que puede ser realmente cotidiano lo malinterpretas como un posible inicio de algo, ¿no?, de algo violento o de aquí va a pasar algo. Y luego te tiene realmente con la tensión, con ese estado de nervios de qué va a pasar claro, ahora. Porque ¿no? dime, tú acuérdate en la escena. Me acuerdo perfectamente. Del restaurante, cuando ese personaje coge la botella, tú dices, esa botella no va a acabar en la mesa, va a acabar en la cabeza de alguien algo peor. Y no, pues acaba, es un pequeño spoiler, acaba otra vez en la mesa. Pero realmente pues te pone la tensión ahí, ¿no? Pero es una tensión como diferente, no es una tensión de estrés, sino una tensión como de decir, hostia, pero es que estos no son incontrolables, es los habitantes de este pueblo, ¿no? No sé cómo se puede vivir aquí, ¿no? En esta armonía caótica, por decirlo de alguna forma, no sé. Pues ¿sabes lo que nos ha pasado? ¿Qué? Lo mismo que le he visionado la película, se nos ha acabado el tiempo, no nos hemos dado ni cuenta. Vaya tela. Pues yo solamente iba a decir que salía Samara Weaving en el reparto, en ese rico reparto de secundarios y secundarias, que Samara Weaving es sobrina de Hugo Weaving, no es hija. Pero es una chica que es, por cierto, es la... No sé si te acuerdas de la chica de ojos saltones, jovencita, que trabaja en el zoo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé si decir cuál es. No hace falta. No hace falta. Pues esta chica es Samara Weaving. Siempre con el olor corporal. Exacto. Y las heces de animales. Y claro, Samara Weaving, que como buena australiana, pues ha estado saliendo en unas cuantas producciones que tienen que ver con Australia o con producciones que pueden tener un toque de allá, ¿no? Y estaba pues hojeando su currículum, y antes de Anuncios a las Afueras, de tres Anuncios a las Afueras, ha estado presente en Ash vs Evil Death, ha estado presente en Mayhem, en The Babysitter. Me refiero que es una chica que ha hecho bastante género para la corta carrera que tiene todavía, porque es una chica muy joven, y que pues seguramente pues esto va a ir a más, porque si empieza a salir en pelis con Oscars, pues Samara Weaving no hará siempre personajes secundarios, me temo. Pero bueno, es un detallito más de los que muchos que tiene esta ensalada deliciosa de componentes cinematofágicos, que es Tres Anuncios a las Afueras. Bueno, pues nos vamos a despedir con música, esta vez de la película... ¡Nos vamos al siglo XX! De la película original Nos vamos al año 74, nos vamos a la Nueva York de 1974, con un artista, un pedazo de artista fetiche para mí, como otros tantos que a veces suenan por aquí, que es Herbie Hancock, que hizo un señor score para la Death Wish original, y concretamente pues vamos a escuchar el tema que cierra la banda sonora de Death Wish 1, Feel Your Hand, y con esto ya, pues Jordi, simplemente tenemos que dar nuestro saludo de despedida. Pues nuestro saludo habitual será Valar Morghulis. Motherfuckers.